generosidad salva vidas. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. www.radioamc610.com.ar. Entra y sorprendete. A partir de este momento, un programa de la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur. Malvinas, la Gesta. Durante este programa, pretendemos rendir un merecido homenaje a todos aquellos que participaron de la heroica gesta, ofrendando a nuestra patria su abnegación, su valor, su sacrificio y hasta su propia vida para dejar a salvo la dignidad y soberanía territorial argentina. Muy buenas tardes, amigos. Quien les habla, Gustavo Varela Carlomagno, junto a Luis Nicolás Polo y Matías Rizzo, le damos la bienvenida al programa 251 de esta trinchera malvinera que hemos dado en llamar Malvinas, la Gesta. Hoy nos acompaña un nuevo miembro de la Secretaría Académica, nuestro querido amigo Pablo Sani, que es retirado ya de la Armada. Y bueno, y los invitados los vamos a presentar después cuando llegue el segundo. El primero es conocido, pero el segundo ya lo van a conocer. Hoy, 11 de septiembre, se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de don Domingo Faustino Sarmiento. Y vale recordar, porque a través de los años la historia va marcando los defectos de nuestros héroes y no las virtudes. Sarmiento creó 400 escuelas, alfabetizó el país. Para ello tuvo que inclusive sí traer maestros de afuera, pero hizo un trabajo que fue encomiable y quedó para la historia. De todos modos, uno cuando juzga las cosas, yo creo que tiene que hacerlos con la mentalidad que se vivía en esa época, porque si no corremos el riesgo de juzgar las cosas como uno corre con el pensamiento actual. A ver, yo quisiera antes que nada preguntarle a Roque, ¿quiénes nos auspician, por favor? Auspicia Malvinas, la Gesta. Electrofrig, casi medio siglo de experiencia en refrigeración, a metros de General Paz. Venta de aires acondicionados BGH, cámaras frigoríficas y todo para refrigeración. Te esperamos en Avenida San Martín, entre Cabezón y San Nicolás. Teléfono 4502-4858. Para Sigubaires, la vigilancia es mucho más que un vigilador. La seguridad integral es persona física, circuito cerrado de televisión, monitoreo de alarmas, todo al mismo costo. Seguridad integral. Sigubaires, Sociedad Anónima. Teléfono 4-776-6890. Acrílicos La Mana, casi medio siglo fabricando planchas acrílicas, inclusiones acrílicas y polímeros especiales. Por sus cualidades, es utilizado en la industria del automóvil, iluminación, cosméticos, espectáculos, construcción y óptica, entre muchas otras. También hacemos trabajos a medida y grandes obras. En San Justo, en Monseñor Bufano 2826 y en Mendoza 2782. Info@acrílicoslamana.com. Teléfonos 54 11 44 41 99 65 o 54 11 45